Saludamos desde Mendoza a todos los que escuchan el informativo Farco. Se hace cada vez más evidente el déficit habitacional en la provincia y este hecho se manifiesta en las sucesivas ocupaciones de terrenos como modo de reclamo ante esta problemática. En los últimos días se ocuparon terrenos en los departamentos de Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Guaymallén. Ayer comenzó una nueva ocupación en las calles Gómez Oro y Félix Suárez de este último departamento por parte de unas 100 familias del vecindario. Estamos pidiendo lo posible que nos den una mano para conseguir vivienda. No pedimos que nos regalen nada. Toda la gente que está acá somos aproximadamente 100 familias. Estamos intentando de que nos den la oportunidad de que podamos comprar una casa, ya que los sueldos básicos de nuestros son muy bajos. Entonces, ir y meterse en un barrio no nos permiten porque los sueldos tienen que estar arriba de 2.700 aproximadamente. Y la gente que está acá, todos estamos en un sueldo de 1.500, 1.600, son todos sueldos muy bajos. Y la gente que también está en negro. Hay gente que está trabajando en negro, gente que no tiene bono de sueldo, y lo que estamos intentando es pedir nada más que los colabore la policía, que no vayan a intentar de reprimir como hicieron anoche, que vinieron con malos gestos, prepotentes, y estamos intentando buscar lo más pacífico posible y que esto se arregle hoy mismo, que no estemos esta noche otra vez con todos los niños, todas las mujeres acá, porque no es vida para ellos. Este es un lugar baldío, lleno de mugre, se ve la mugre para aquel lado, hay mugre para la vuelta, está todo lleno de mugre. Entonces lo que estamos intentando es que en lo posible que nos escuchen el intendente, el gobernador, que toda la gente de arriba, que tanto les gusta buscar votos, que vengan y se arrimen ahora y nos vean cómo estamos, que estamos todos tirados acá afuera. Hasta el momento no se conoce respuesta alguna por parte de las autoridades municipales ni provinciales. Vinieron, hicieron un bla bla y se fueron. Nada más. No, era uno de seguridad. Uno sí. Uno de seguridad. Seguridad, pero no de la municipalidad. No lo dejaron levantar carpa y todos los niños durmiendo en la intemperie anoche. No nos dejan en la actualidad levantar carpa. No nos dejan, queremos y no nos dejan. No quieren que levantemos carpa. Porque nos dijo de que si levantábamos carpa era un delito. Grabar un palo dice que es un delito. Y yo le contesté que no, delito es robar o violar. Lo que estamos haciendo no es un delito. Estamos buscando una casa para nuestro hijo. Reportó para el informativo Farco, Radio Comunitaria La Mosquitera de Bermejo, Mendoza.